Hoy tenemos que festejar un gran acuerdo departamental aquí en Maldonado con dos grandes amigos. Desde la primera etapa de la formación de nuestro movimiento fueron protagonistas y estuvieron presentes luchando por Maldonado. Idúar y Andrés, Andrés y Idúar fueron nuestros referentes en la Junta Departamental hace 10 años. Fueron nuestros referentes en este periodo de gobierno, en distintos cargos de responsabilidad, y son nuestros referentes para el futuro del municipio de Maldonado, y a ellos, para ellos les pido un gran aplauso y les pido que... Además son mis amigos. Y tenemos que festejar además ahora, porque también hoy es el cumpleaños de Idúar. Quería que este día de cumpleaños pudiera trascender, además. El gran desafío que significa para nosotros este municipio. Maldonado en los últimos 20 años creció casi un 100%. Pero el crecimiento del departamento en un 100% casi tuvo concentrado aquí en Maldonado y un poco en la Capuera y un poco en la zona de Balneario de Buenos Aires. Pero el grueso del crecimiento del departamento estuvo acá. Y nuestra meta es armar, a partir de esta sociedad que es con integrantes de todo el país, armar una sociedad, una comunidad unida, una comunidad con valores, una comunidad que sienta la pertenencia a este lugar que le dio cobijo y que le permite el desarrollo. Y es bien difícil la tarea, porque hasta ahora el municipio siempre se ha confundido con la intendencia por estar los dos en el mismo lugar. Y el mensaje que queremos dar a partir de este encuentro, de este acuerdo, es un mensaje de darle, de fortalecer el municipio, fortalecer el barrio y de acercarle al vecino del barrio los servicios de la intendencia. Entonces, van a tener que hacer una gran tarea de apoyo a la comunidad, de trabajo con los comunales, de trabajo con la gente, con los grupos sociales, con las comisiones de barrio, etcétera. Y eso, para eso hay que conocer Maldonado, hay que conocer la gente y hay que estar preparado con un equipo sensible a esa línea. Y yo veo en estos dos amigos y grandes compañeros, les veo la potencialidad para encararlo de esa manera. Sería un sueño que pudiéramos hacer esto que le estoy diciendo, que se cumpliera a rajatabla. Así que para mí es un día de celebración, otro equipo fuerte para trabajar por Maldonado. Hay otra candidatura aquí en Maldonado también que la tenemos que respetar, que va a trabajar en la misma línea que estamos diciendo nosotros ahora y va a defender las posibilidades del gobierno departamental de todos por Maldonado. Así que un día para mí de encuentro, un día positivo y de festejo, no solo por el cumpleaños de Idúar, sino por este acuerdo importante entre dos grupos de buenos amigos. Esta unión de la lista 94A con las 222A es una unión de trabajo a futuro. Es una unión que le vamos a dar a la gente el total respaldo que este grupo, que se inserta en la candidatura de Andrés a la alcaldía, este grupo de la 94A como apoyo, este grupo en el cual hoy está muy bien conformado por referentes vecinales con mucha trayectoria en los barrios, en comisiones barriales, en ONG, en instituciones deportivas. Le podemos echar una gran mano al proyecto de Andrés. Y eso es lo que queremos. Queremos que Maldonado tenga la mejor gobernabilidad en el municipio de estos últimos años. Y para eso tenemos que tener equipo. Para eso tenemos que tener gente comprometida con los vecinos de Maldonado. Andrés va a tener en nosotros, en nuestra gente, es nuestro referente en la lista 88, un apoyo total. Un apoyo total, pero sobre todo lealtad. Sobre todo trabajo. Sobre todo amistad, que es lo importante en la política. Los grupos políticos se pueden conformar de muchas cosas, pero ¿saben cuál es el vínculo mayor que hay? La amistad. Y eso es nuestro compromiso y nuestra promesa. El mayor de los éxitos, Andrés, te vamos a apoyar en todo para que tú seas el mejor alcalde de Maldonado. Conjuntamente lograremos tu alcaldía con el gobierno departamental de Ingeniería Antigua. Muchísimas gracias. Satisfacción haber llegado a este día. Hablo a título personal, pero quiero decir que también represento el sentir de todo el equipo de campaña de la lista 222A que nos están acompañando aquí, algunos compañeros que no han podido estar. Quiero destacar a Laura Barreto, a Carlos Sommer, al apoyo político siempre permanente de Eduardo Méndez, está Judith Erlauer también por aquí, Vera Vidales, sí, Federico Clavijo, toda la gente que ha estado elaborando esta propuesta de campaña. Y que hoy nos permite dar un salto de 7 leguas a través de este acuerdo político que hacemos con un compañero que, como él decía y como decía Antía, nos empezó a unir aquellos primeros pasos en 2010 en la Junta Departamental de Maldonado, donde aprendimos además a caminar juntos, a complementarnos, a valorarnos, a respetarnos. Esa instancia que posteriormente siguió en el Ejecutivo Departamental con dos direcciones que tuvieron muchos puntos de encuentro, nosotros vinculados al área educativa de la Dirección General de Cultura, IDUAR llevando adelante políticas educativas de la Dirección de Integración y Desarrollo Social, pudimos transversalizar, pudimos trabajar juntos, organizamos junto a otras direcciones y junto a la Autoridad Primaria los veranos educativos. Ahí nos volvimos a encontrar, ahí nos volvimos a entender, ahí nos volvimos a complementar. Y llegamos a esta instancia en donde, juntos en Todos por Maldonado, caminamos en paralelo con estas dos candidaturas. Y por eso nos acercamos a hablar y hemos tenido para llegar aquí muchísimas charlas donde hemos intercambiado puntos de vista políticos, puntos de vista de cómo proyectar Maldonado del futuro. Sabemos que con IDUAR está además el respaldo de una magnífica lista, que es además la que tiene el diputado del sector Todos por Maldonado, como es Diego Echeverría, que es la lista 88, que es un ejemplo de organización, de militancia, que respalda además IDUAR, y que IDUAR es parte de la fundación y crecimiento de esa lista. Nosotros además, con el apoyo de la lista 32 de Jesús Bentancur, de la lista 75 de Eduardo Costa, de la lista 72 de Luis Artola, que también nos está acompañando, que han hecho oficial la lista 40 de Martín Aventura, el apoyo, también que no han hecho oficial, pero que ya están trabajando junto con nosotros, la gente de la lista 50, la lista 20 de José Martín Gualde, que además es Carlos Sommer, su representante, que ha sido un compañero de fierro, la lista 313 de Pacha Márquez, que está aquí, la 21-20 con Miguel Ramírez. Es decir, teníamos un enorme caudal de compañeros apoyando, creyendo en nuestra propuesta, un equipo de trabajo, aquí veo también a Alexandro Infante de la lista 50. Entonces, la posibilidad de incorporarnos con IDUAR, de sumarnos con IDUAR, era potenciar, redimensionar hacia arriba la propuesta, esta candidatura. Entonces, para nosotros es un inmenso orgullo y una gran responsabilidad. Además, la asumimos convencidos porque, como decía el presidente de la calle en la campaña, queremos hacernos cargo y queremos conducir los destinos del departamento. Pero con IDUAR al lado, nosotros tenemos un referente, tenemos una persona en quien recostarnos, una persona con quien aconsejarnos. Yo a IDUAR lo respeto y también lo admiro políticamente. IDUAR, como él me decía, yo soy el mismo siempre. A mí la gente me conoce, decía, como el gordo de Belén. Pero esa humildad que tiene IDUAR, la ha mantenido antes, durante y después de asumir cargos de responsabilidad política. Eso no es fácil de lograr. Por aquello de querer conocer a Pepito, darle un carguito, bueno, conocimos a Eduardo y es exactamente el mismo siempre. Humildad, trabajo, vocación de servicio, juego en equipo. Entonces, ¿cómo no estar plenamente orgullosos y satisfechos de este acuerdo que hemos hecho? No somos la única candidatura del sector, lo decía recién el Coqui, quiero mandar especialmente un saludo a Cristian Estela, que es la otra opción que tenemos en Todos por Maldonado, un candidato al que respetamos y que, si bien corremos en paralelo con estas dos candidaturas, también nos une el hecho de pertenecer al mismo sector, y ni él ni nosotros ha perdido jamás de vista que nuestro objetivo es que el ingeniero Andía vuelva a conducir los destinos de este departamento. Ese es el objetivo supremo. Y después vamos a, en otros niveles de gobierno, tratar de dar la mayor pelea para seguir ganando, y creemos que tenemos el respaldo y la credibilidad de la población por lo que se promete que se va a hacer, pero con el respaldo de lo que ella hizo, que fue mucho y muy bueno. Muchísimo por cambiar. Muchísimo por cambiar, muchísimo por mejorar. Pero la obra está, es tangible y la población lo reconoce. Y creo que todos estamos de acuerdo en este sentido. Así que yo simplemente quiero agradecerles la presencia a todos los militantes, a todos los compañeros, especialmente, lógicamente, de los compañeros de la lista 88, pero de todas las agrupaciones que nos han acompañado. Agradecer a la prensa su tiempo, su paciencia, que a veces los tiempos se demoran, y estamos convencidos, Igor, y te lo agradezco entrañablemente, como ha sido nuestro estilo siempre, que vamos a ser la principal opción para conducir los destinos de este municipio. Tenemos el capitán del barco junto a nosotros, tenemos el respaldo de Diego Echevarría a nivel nacional, que es una garantía, que también empezó junto a nosotros en la Junta Departamental, y hay un camino en común recorrido que nos permite decir que vamos a seguir fortaleciendo este equipo. Te agradezco por tu humildad, te agradezco por tus consejos y vamos por mucho más. Gracias a todos. Buenos días, compañeros. La verdad que para nosotros hoy es un gusto estar acá, para nosotros es muy natural estar acá. El escudo de nuestro partido dice: la unión nos hará fuerza. Por eso estamos hoy aquí reafirmando esa visión de unidad. Con dos compañeros que son dos amigos. Hemos transitado muchos caminos juntos. Hace más de 10 años empezamos en la Junta Departamental y hace 5 años cuando reconstruimos Todos por Maldonado, porque siempre hace cuento de los poquitos que éramos, y en ese puñadito de dirigentes y militantes estaba Andrés y estaba Igor. Por eso hoy esa unión es natural y es la consecuencia inevitable de un camino transitado. Para unir es necesario humildad, generosidad, desprendimiento, visión de equipo, visión de mirar hacia adelante. Por eso, yo en una ocasión como hoy destaco ese gesto de Iduard de darle el apoyo a Andrés Rapetti como candidato a alcalde. Eso fortalece el sector y eso es lo que también caracteriza a este equipo. Pensamos en grande, no pensamos en salir a la cancha simplemente como una expresión más. Salimos para ganar. Y para ganar hay que hacer acuerdos, hay que sumar. Y hay que buscar también dónde apoyar, y en ese sentido la visión de Ibar enfocó la candidatura de Andrés. Un amigo con quien me unen estrechos lazos, con él, con Pepe, Rapetti, amigos que siento muy, muy, muy de lo más profundo de mi corazón, y para nosotros hoy es un honor venir a apoyarlo. No tenga la menor duda que esta unión va a ser la protagonista del triunfo de la alcaldía de Maldonado. Una visión en común, una visión que mira el Maldonado profundo, con perfiles que se complementan, con perfiles bien distintos, pero que apuntan a distintos temas, a distintos niveles de la sociedad, a nivel de distintas áreas, y eso es lo que también caracteriza a Todos por Maldonado, los distintos perfiles. Hoy la lista 88, Andrés, está muy alegre de darte su apoyo, en el nombre de Edward, en el nombre mío. No tenga la más mínima duda que Gordo Belén te va a sacar campeón. A mí me sacó diputado, así que a vos te vas a sacar alcalde. No tengas nada más mínimo.